Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Eso no soy yo? Hijo, no manches. Pues que yo he venido desde Madrid, he llegado aquí a México, apenas estoy acostumbrándome. Venga, tía, ¿cuánto tiempo tienes por allá? ¿Dónde queda Madrid? Pues queda allá. En Castilla la Vieja, tío, venga, que no sabes nada de geografía. Madrid esquina con Insurgentes. Parece que no se le da. Es con el 6. Ah, ya tengo una tía por ahí. Qué chido. Venga, bebé, ahí que nos comas una tortilla con cebolleta. Hala, ya parece a rajatabla. Va mute. ¿What? Ajá, bueno. ¿No puede estar grabando? ¿Cómo puede estar grabando? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo es posible eso? Bienvenidos al podcast Changoleón número 164. Hoy es 22 de noviembre de 2000. No seáis gilipollas. Venga, tía. ¡Oh! Que nos estamos poniendo todos pringados ya. Así es, hombre, tío, joder, tío. Eso es otro podcast otra vez. Bueno, pues ya con esto, pues como con esta bonita presentación, pues comenzamos nuestro podcast número 154 de Changoleón, número 174, hoy 22, número 2008. ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Hombre, pues ya le había dicho a la tía, pero pues ya lo voy a decir, hombre, se nos va a estar con las presentaciones. Es que tenemos que decirlo a veces para que la gente comprenda, pues ya que hay unos que se agüitan y ya. Órale. El racismo y el carajo. Racismo. Ahorita ponemos una canción muy especial para ellos al final. ¿Te enojas con Chuy porque es negro? Bueno, porque es black. Okay, empezamos. Barraco Chuy. Barraco Astorga. Okay. Soy negro, yo soy gris. Sí. A ver, aquí está muy bien, Néstor. Yo soy gris. Bueno, comenzamos ahora sí con las presentaciones, como todos los sábados o las noches. Pues ahí empezando con el buen Adrián Dorame. Buenas noches. Buenas noches. Ahí tenemos en los controles técnicos a Jano. Buenas noches. Buenas noches. Adrián Gabriel. Buenas noches. Buenas noches. Mario Benillo. Buenas noches. Buenas. Tenemos ahí a Vampiro Violinista. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos ahí a Oliver Granillo. Buenas noches. Jano. Tenemos ahí a nuestra invitada directa de España. Lidia Granado, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Sergio, buenas noches. ¿Qué onda, cómo están? Y Chuy Astorga con ustedes. Pues ya empezando, listos para empezar este podcast. Yo quiero decir que estamos transmitiendo desde Yosen.tv, diagonal Changoleón Podcast, y quiero mandar un saludo a la gente que está en el chat. Tenemos a Kane666, a Daria1 y a Si, por lo pronto, y ahorita los que se vayan acumulando. Perfecto. Ok. Es en vivo. Es en vivo, así es. ¿Qué onda? Bueno, vamos a empezar diciendo lo que vamos a hacer. Vamos a empezar diciendo el programa del día de hoy, que es lo que vamos a hacer. Primero que nada, en sin spoilers, vamos a hablar por fin de ¿Cuánto? De 007, señores. Sí. Perfecto. Sí, vamos porque cuando yo oí de Quantum, dije, a lo mejor va a ser Quantum Leap y es James Bond que va a viajar al cuerpo de otra James persona. James Bond conociendo a Sam Beckett, ¿no? Ajá, sí. Y algo así. Y por fin descubrimos por qué nunca regresó a casa. Oye, pues vamos y luego en el ROM de la semana se lo voy a robar a Serge y voy a hablar sobre Sunset Riders. ¡Ah, qué buen juego! ¡Sunset Riders! Con una ficha lo llegué hasta el final por solo una ocasión. Guárdalo para más. Muy difícil. Pero bueno, pues vamos a tener... Y luego también vamos a tener, pues, puesto deporte, Shui. Vamos a hablar de cómics, de acá, Barrabases. Así es, el no sé Barrabases. Quién más quiera ahorita tocar un tema, lo que vaya saliendo en el... Ah, así es, Sergio va a hablar sobre el gordo. Hoy ya tengo un cómic que se llama Accidental Ambassador Gordo. Suena muy anime, pero es un cómic de gringo desde hace de los 80, 70, 60, por allá. Wow. Ajá. Así es. Ah, y por supuesto, nuestro querido acompañante Hugo nos va a deleitar con un poco de literatura. Una nueva sección de literatura. ¡Yeah! Perfecto. Órale, así es. También quiero decirles que les voy a hablar de un nuevo libro que compré que se llama Batmanga. Batmanga. Tenemos también por ahí tenemos El Hombre del Sigurí, que viene siendo la continuación de el Art Eye Garage de Moebius. Ah, qué bien. Tenemos Gatsuhiro Tomo, perdón, Gatsuhiro Tomo. De Akira. Tenemos Arzak. Arzak o Arzash. Arzak, correcto. Y tenemos un español, cómico español de nombre de rey. Así es, bueno, al parecer alguien está llegando. Oye, pues bueno, antes que nada. Ah, por supuesto, saludos a Fabián que está en. Estaban viendo los cómics, ¿verdad? Pues oye, vamos a empezar con los cómics, ¿no? Vamos a empezar con un poco de fanmail, así es. Sí, cuando no llegan a Banner, no se lo digas a Banner, porque bueno, no se tenemos ahí gente llegando. No, aún, pero ya, pues ya. Ok, bueno, entonces empezamos con todo ¿qué? Esto. ¿Qué pasó? Vamos a empezar, bueno, con los comments ahí, con así el es, vamos a empezar leyendo los comments. Dice primero, Search and Wow segundo, acá el DJ Son Gocache dice, lástima que se haya perdido la primera del podcast. Que sí, se perdió todo el programa, pero épico, ¿en serio? Ahí perdió la... Pero dice que no nos hemos atrapados en la caja y nos deja un link de una conmovedora historia ahí en YouTube. Y nos manda un video también de cómo sería la Mac si funcionaba con Windows. Aquí DJ Songoyoken nos dice que creía que sus chistes eran malos. Y nos saluda, porque es la primera vez que nos postea. Que aún no escucha bien el podcast, pero cuando tenga chance lo van a escuchar en su PSP. Que dicen que ya se imagina por qué las malas palabras, porque estamos enojados por haber perdido una hora de podcast. Y a ver, el sábado que viene, pues si tiene chance de escucharnos, pues gracias. Ahí tenemos otra vez el Cacha, ahí que nos está hablando del juego de Little Big Planet para PS3. Un entretenimiento de plataformas que tiene en cuenta la física de los objetos, donde mediante un editor se puede... Un editor. Bueno, Little Big Planet está pues, es para PlayStation 3 y supone que es para hacer un jueguito. Donde un editor se puede crear niveles, donde alguien construye una calculadora totalmente funcional y hace conversiones entre binario y decimal. A ver, Ángel, cuéntanos más de eso. El Little Big Planet es en esencia probablemente el sandbox de plataforma más grande que jamás se ha hecho. ¿Hay quien sucede? Originalmente el juego no sé cuántos niveles tiene, pero tiene un editor. Uh-huh. En el que te da una cantidad de control increíble sobre los elementos que conforman los niveles. Entonces, alguien se le ocurrió la idea de que mediante palancas y switches podía hacer una máquina de Babbage. ¿De qué? ¿De qué? De Charles Babbage. Charles Babbage es el primero que ideó la idea detrás de una calculadora. Okay. Y su idea detrás de la calculadora la implementaron en Little Big Planet. Con ese... Con 500 cables, 610 imanes, 430 pistones, 70 emisores y otros componentes del juego, como dice el buen Son Gocache. Okay. También están hecho cosas tan interesantes como un monstruo gigante en el que te metes dentro de él y pasas por todo su interior. Han hecho penes gigantes con que se mueven. Han hecho de todo, sí, prácticamente. O sea, realmente el juego tiene una cantidad ridícula de posibilidades. Así que... Alguien tiene mucho tiempo libre para... No, de hecho, lo curioso de ese es que fue parte de un concurso. El del monstruo gigante fue parte de un concurso. Creo que fue patrocinado por una compañía que lo hizo. Que en 24 horas tenían que hacer el nivel más suave de Little Big Planet. Y lo ganaron, creo. Oye, Ángel, ¿y esos juegos se pueden bajar? ¿Esos niveles? Sí, claro, si tienes el juego, ¿verdad? Cuando compras el juego, ya están todos los niveles disponibles para que lo bajes. Órale. Oye, también hay que hablar de la nueva interfase del Xbox 360. Ah, pues yo no sé. El new Xbox. Oye, espera, está padre. A ver, micrófono, por favor. Micrófono, Chuy. Está padre. A ver. Micrófono, por favor, sí. Yo lo catalogo como un 360 vista, güey. No, dile lo que pasó con esto. Ah, ya, micrófono. ¡Ah! Bien, y no es coincidencia. Ajá. Le instalé el NXI el miércoles. Para el jueves no pude jugar durante una hora porque el juego que metía o lo cargaba mal, me ponía gráficos basura o simplemente me decía que no podía leerlo. ¿Tú has tenido muy mala suerte con tu Xbox 360? Mucho. Así es. A mí lo que me hizo curioso, cuando estaban updateando para nueva versión, Mario se puso a leer todo lo que es el contrato. Dice, caray. Y al final del contrato, le puse a aceptar y si es que se pone el signito ese de loading, sí. Quedó marcando la palabra Wii. Ah, caray. La palabra Wii. Y luego sale, ajá, y lo sale con los avatars que son unos como Wii. Así como que, ¿ah? ¿What? ¿Wii? Órale. O sea, mucha coincidencia. Sí, estuvo mal. Órale, sí, está. Sigamos con los comentarios. Oye, nos dice acá Jano que a la otra que nos pongamos de groseros, ahí nos va a banear y nos va a esconder los micrófonos. Me parece que mi... Jano, ¿por qué chingados de esta, güey? ¿Por qué con 01 va a ser baneado de este foro? Sí, claro. Culpa de mi talón. Pues acá, okay. ¿Sigue el tweet? Nos mandan ahí el trailer de Watchmen, DJ Son Gokacha. Y también nos manda un video que... Y continuamos con el tema de los cómo se simulan leyes físicas del mundo. Nos dejan uno donde construyeron la máquina de Rube Goldberg más grande del mundo. A ver, ¿alguien que lo haya visto? Yo. ¿Cómo está? A ver, ¿no? Está muy chido. Es con el Source, ¿no? Con el Gmod de Half-Life 2. Muy. Han hecho, prácticamente es para lo único, para el que solo, solo una partida que dices como que, ni siquiera el Legend no te lo permite, pero fuera de eso todo está bien. ¿Cuál fue? Que, cuando liberan el tambo de agua, en el juego necesitas como 3 o 4 para sostenerte a ti nada más, y aquí con uno ya hasta la levantas y... No, lo que pasa es que a los Ragdolls les puedes cambiar los valores físicos dentro de Gmod. Entonces creo que el Ragdoll era un poco más ligero, o el tambo era más pesado, no estoy seguro. O los dos. Okay, o tal vez los dos. Más que los dos, que explicación para los ignorantes. Ah, bueno, hace un par de años anunciaron un juego llamado Half-Life 2. Explicación más rápida es, ¿cómo explicarlo rápido también? Anulo tu realidad, es tuyo por la mía. Una frase. Ok, no, hace un par de años, hace muchos años, Valve anunció que iba a ser Half-Life 2. Ajá. Pero dijo que iba a ser un physics engine más poderoso que cualquier otra cosa que hubiera en el mercado. Tardaron tanto tiempo en el juego que el physics engine terminó siendo bien fregón. Sí. De hecho, la mitad del juego, en lugar de estar peleando contra enemigos, tenías que estar haciendo physics puzzles. Sí, sí. Era lo máximo, ¿no? Entonces un güey se puso a ver cómo podía hacerlo, ¿no? Porque siempre los engines de Half-Life siempre han sido muy modificables. Entonces ese güey había hecho para el Half-Life original un mod en el que puedes mover lo que fuera, ¿no? Entonces descubrió que para el Half-Life 2 también podía hacer, y se puso a moverle para crear un mod en el que tú pudieras manipular, crear objetos, manipularlos, y hacer pues un chorro de cosas, ¿no? O sea, y pues en base a eso, cada vez que actualizan el engine de Source de Half-Life, él actualiza el Gmod con cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita ya tiene también los rasgos del Team Fortress, de Portal, y también tienes la Portal Gun y hace portales, entonces tiene todo eso, y pues en base a eso puede hacer un chorro de cosas. O sea, realmente, si sabes usarlo bien y sabes cómo pegar objetos y cómo hacer que se estiren y se jalen y todo eso, puedes hacer casi cualquier estupidez que se te ocurra. Muy bien. Y esa fue la explicación corta. Perfecto. Esa fue la explicación corta. A la larga hubiera complicado explicar cómo funciona detrás. Nada, bueno, vamos con estos de los comensales. Adrián Marvel nos manda un... salió de Star Trek, Adrián. ¿Qué tal está? Salió de Star Trek. ¡Yes, Sailor! Dice que pinta bastante bien, Mejor de lo que te estaba. ¡Sailor Spock! ¡Spock Sailor! ¡Sailor! Spock Sailor es la onda. Que le robó los poderes a Leonardo DiCaprio y ahora él es Spock en la nueva versión de Star Trek. Oye, y pues también, no saliendo el tema de películas, también nos mandaste lo de Alice in Wonderland ahí con Johnny Depp. La primera imagen de Johnny Depp, por fin, como el sombrerero. A ver. Bueno, más bien, era el sombrerero loca. De esta imagen, tenía entendido que es una imagen de prueba. O sea, todo lo que es la vestimenta, el maquillaje, todo está a consideración. Sí, o sea, puede cambiar también. Pero no, parece que Willy Wonka, yo me conformo con eso. una versión más comercial de Michael Jackson. Versión de Michael Jackson. Parece un Stegrey Travesti. Michael Jackson es una versión de Michael Jackson. Como Michael Jackson se puede fanear a sí mismo. Y no es Bye Bye Zero. Bueno, acá no, también, acá nos dice que hable también yo en Deportivo más del fútbol local, de los indios. Ya, también, perfecto. Bueno, ¿cuándo podemos hablar de los indios, Chuy? Cuando juegue. También, ¿por qué? Porque ya empezó la liguilla y cierto equipo no pasó. Así que no vamos a hablar de los indios hasta que jueguen. Spoiler, ¡no! Disclaimer. Chispita. No, disclaimer. Bueno, fíjate que nos dice Troll también en otro tema que la vio la película de Quantum del 007 y pues no le gustó que pero a Ramos no le gusta nada. James Bond. Dice que el güero que es Daniel Craig no llena el personaje. Yo decía que sí. Pues digo que sí, pero. ¿Tienes alguna base para? Bueno, perfecta. Ok, ahí está. Mira, Hugo, mira, tú a lo que tienen todas las películas de James Bond, que fue una persecución en carro, escenas de acción, y una nena, muy linda. Y balazos, y golpes. ¿Y Joaquín Cosío? Y Joaquín Cosío como un boliviano, híjole, qué buena que no le hizo como mexicano, si no realmente me hubiera agüitado, pero no, le hizo como boliviano, entonces ya no está tan peor. Un saludo para los de Bolivia que nos escuchan. Este, pero sí, James Bond, la Quantum of Solace, a mí sí me gustó. Sí. Estuvo bien, o sea, estuvo bien, ándale, exactamente. ¿Qué esperaban? Aguanta. No sé qué esperaban, no fue una película de Oscar. A ver, el micrófono. Oye, no sé qué esperaba Toño, la verdad, pero bueno, o sea, bueno, yo no, quizás estaba comparando con la película anterior, lo cual es un error, estar comparando una película con otra. Pues uno no disfruta el cine. Exactamente, ¿no? Y bueno, ahí siguen mandando comments. Pues, hoy día nos mandas tres videos donde dice You Can Kill the Metal. Ah, sí, este, el primer video creo que tú, Chuy, ya lo has visto y es de aquella vez que hicieron un juicio estos esos puritanos. Puritanos, ¿por qué no tiene otro nombre? No tiene nada que hacer, vamos a fregar el metal, vamos, sí, ya. ¿Y quién llevó la bandera de batalla? Pues nada más que Dee Snider. El cual sería el más menso, el menos preparado y, o más impulsivo, y no, resultó totalmente al revés. El cual que les rompió en toda la matraca. Eso sale en una película, ¿no? Y con hechos verídicos y bases bien fundamentadas. Y con un lenguaje, un inglés muy fluido, muy bien hablado. Porque tiene que estar buena habla de inglés. Claro, claro. Muy buenos también. No, los puso en su lugar. Ah, mira, nos dice Fabián que, pues, qué lástima que hayamos pedido una hora de groserías. Dice que no le gustó mucho que digamos la de James Bond. Y pues ahí dice que está muy chula Olga Kurylenko. A huevo. Y luego también ahí Temo y Toño dicen que mendiga computadora de Temo pinche y bla bla bla y que está desahogando. Y hasta la fecha. Una disculpa a todos los lectores cultos de parte de todos los Temos del mundo. ¿Tenemos lectores cultos? Dario nos dice que si no nos íbamos a aguantar, nos ganas de dejar un comment. Ahí aquí DJ Sontachi nos dice que... Mira, Sontakachi nos dice, mira Chuy, Guagua Santos, ¿qué te parece? Pues claro que sí, ahorita hablamos de eso. Dice que tengo que acá y yo vamos a hacer moños en el trasero por ir a una por ir a la América y otro por ir al Santos, y dice que arriba las cobras. Y Águila 27, saludos. Nos dice Changoleones, nos escucha a través del Fox Sonoro y desde hace 4 capítulos que no se puede escuchar bien el podcast entre la página y que tampoco se reproduce bien, y que si podemos echarle mano para arreglar eso. Y pues, saludos desde el DF. Y dice a Daria que la quiere conocer en buen plan. Eso, Daria. Te vas a poner los corazones podcast, ¿no? Tú. El podcast romántico. Falta mucho para que el podcast del niño. El podcast del niño. Hola. El changoleón. Estamos estrenando efectos especiales de audio. Oye, nos está diciendo acá que el Otomo Longo no se ve nada mal con esos colorcitos del Santos. Y ¿tú que qué opinas? Se ve muy bonito. Chuy, ¿cómo? A ver, dinos cómo se hace la cautemiña. Porque ahora también va a ser tuya. Déjame, tengo que encorvarme. Encórvate, Chuy, por favor. No, Chuchu, hazlo de pie, por favor, ponte de pie, te lo pido, por favor. Póngale la cámara, Chuy tiene que hacerle Cuauhtemilla, porque ahora Cuauhtémoc que es de su equipo dorado. Ahora Chuy va a hacer una dramatización del cuadro. No, Chuy, tienes que extender más la mano. Extiende más la mano. No, es más a la izquierda, Chuy. ¡Les voy a ganar! ¡Galilea, veme! Chuy, acomódate bien. Chuy, por favor, Chuy. Chuy, mira, vamos a hacer que como está bien. Mira, así. Mira, déjame, ponle más la joroba. Le falta joroba. Que me dice, güey, yo con ella. ¿Así? ¿Le falta joroba o le sobra palo? No, le falta caguama y le sobra cuello. A ver. ¡Ahora sí! Le falta caguama y le sobra. Tiene las manos como si estuviera soldando la bandera, cabrón. ¿Así? ¡Galilea! ¡Te dedico este gol! Mira, vamos a poderte bien ante la cámara. Déjame ver. Ahora, saquen sus cámaras, por favor, vamos a tomar un poco de tiempo. ¡Galilea! ¡Que ya me está doliendo la joroba! Ni modo, Chuy, tienes que mantener que ya tomen la foto. ¿Dónde la plaza? Se me olvidó ahí mi taco, Temo. ¡Ah, chingue todos a su madre! ¡Mira, Tepito! ¡Ahí va yo, mi mamá y la América, la chona! ¡No taco de cabeza! Todo es que, aunque Chuy estuviera haciendo a Cautemo Blanco, no puede quejarse porque está haciéndole como un jugador del Santos. Claro que sí. Espero que no le pegue a nadie por yo creo que sí. Yo creo que le expulsen en 2 partidos. No, madre, no lo salvaste. ¿No salvó? No. Yo creo que sí, deja de visto. Oye, también nos dice por aquí. Oye, me estás... Ángel, me estás explicando algo del plagiar. Voy a hablar un poquito de eso, de una vez. Resulta que el otro día estaba leyendo Crack, el único sitio gracioso que leo en internet. Más que nada porque está aburrido. Entonces, en uno de los comentarios que pusieron, resulta que ellos habían hecho hace un par de meses un artículo sobre los mitos del sexo, rebatidos por la ciencia. O sea, cómo la ciencia desentraña ciertos misterios del sexo, sobre el sexo, ¿no? El caso es que el 20 de noviembre, el jueves, el Universal Gráfico, una sección del Universal, publicó un artículo sospechosamente familiar, porque era prácticamente el mismo, pero en español, hasta con las mismas fotos, enlazadas directamente al sitio de Kraft. Wow. O sea, literalmente, no esperaron las fotos en Universal. Literalmente fueron hot linking, o sea, una estupidez. El caso es que los de Kraft dijeron, no nos vamos a dejar, vamos a cambiar las imágenes originales. Entonces, vamos a ver, Chuy, hay que darle click para ver si todavía está. A ver, blue, porque hasta... Claro, con mucho gusto. Vamos a ver, dale click en el del Universal Gráfico, please. Le empezaron a poner unas leyendas ahí. Ah, mira, ya lo quitaron, hermoso. Lo quitaron, ah, pero está en la caja, ¿no? Sí, de hecho en Cracked ahí viene en screenshot de lo que le pusieron. Lo quitaron porque, pues por razones obvias, ¿no? Los de Cracked se vengaron y pues, lo dieron en la mano. O sea, no una copia pirata, era un plástico. Sí. Aquí dice que this is why you don't steal from Cracked. O sea. Entonces, las imágenes están como están directamente hotlinkeadas. Ajá. ellos le empezaron a poner cositas, ¿no? Tonterías. Sí, entonces, ahí me dice, ¿no? bájale. Por ejemplo, en una imagen, bájale más, chulo. Mira, ahí, así estaba el artículo originalmente, ¿no? Entonces, la imagen esa, la agarraron directamente del sitio, ¿no? El sitio estaba idéntico. Bájale más, chulo. Entonces ellos dijeron, la alteraron sutilmente, porque como estaba en su sitio, pues ellos lo cambiaron, ¿no? Entonces la imagen de los dentitos de cerveza le pusieron cock en medio de los dentes. Y abajo dice, hey, you know what's neat? Plagiarizing. Luego le bajaron más. Y luego un carro le pusieron, how could you love Adolf Hitler? Y abajo, bumper stickers on the front of the car. No, I've seen everything. Y en una foto donde sale una pareja en una cama, pusieron la sombra de un falo gigante. Y donde antes se ve como que un stripper, así de X, pusieron la foto del stripper más viejo del mundo. Y en una foto de una boda pusieron a Hitler casándose con un caballo. Y la última foto la blurrearon y le pusieron, it's never a good idea to plagiarize someone else's work, but if you must do it, at least have the common sense to not link the images directly. It's shit. O en otras palabras, ¿suele? Arriba. Nunca es una buena idea plagiar el trabajo de alguien más, pero si lo haces, al menos está en el sentido común de no enlazar directamente tus imágenes a las de ellos. Y como mía. No, y... Sí, no sé, se me hizo un caso curioso de los mexicanos haciendo sus videos. Los mexicanos son expertos en ser sinvergüenza. Bueno, no conocemos... Ya, no vamos a estar. Bueno. Somos descarados, vamos siempre. Sigue, más comentarios. Seguimos acá, nos dice DJ Sodomo que esto es Deportes Acane, la única sección de deportes producida directamente en los comments. Y dice que ya, dice, saludos a Cane Buen Tino, ya le hacía falta a Chuelín si le discutía el fútbol el micro, tendría que ver las pláticas. Vamos a tener que decir chato un café conmigo porque no es mi compa. Ay, no me consideras tu compa, que es muy desgraciado. No hablo de cine europeo. Pero algún día. Espero estar a tu nivel de cine europeo. Y ahora sí vamos a ponernos a hablar. O sea, con la gatija Rochaca nos dice también, temo que nos avisa lo del Winterfest ahí en Plaza de los Américos, que ahí nos iban a juntar hoy a las 2. También aquí dice Akane, que es gracias a DJ Sondamos, que es una pamulada de corazón. Ángel nos dice que el anuncio de Temo debe decir 30 de noviembre, gente, por favor. También Cacho nos manda el teaser de Astro Boy y nos manda un video épico que es el Epic 4chan Box, una caja caminando muy bonito. También nos manda una canción imposible de Guitar Hero y dice Daria, chupa, y yo quejándome que le duelen sus deditos, ¿no? Pues quién sabe, pues chupa. Cacho Murero, güey, más respeto a las mujeres. Hasta que llegue el segundo OVA. Que todo parece indicar que es una precuela sobre las mellizas. Ay, mira. Bueno, parece, eso fue lo que dijeron. Ese sujeto encontró las dos otras locaciones de la intro y dice que desafortunadamente el sujeto se pone a hacer su show y hace el bailecito, que es en el lugar donde se pone a bailar con atasonar una sola pierna, como bicicleteando. Dice que es en pleno campo de cultivo y es imposible saber si se basaron en algún lugar en específico, pero aún así el tipo ubica un lugar muy parecido, nos deja el video a YouTube. También dice que para el que quiera ir a Huachinomilla, ahí nos deja la pila para entrar al templo y la fila para entrar al restaurante, del cual tiene platillos con los nombres de los protagonistas. Y dice que todo parece que la ahora la explanada del Estadio Azteca, por la cantidad de gente regada por todas partes, mucha gente debe haber por ahí, ¿no? Nos manda otro link. Y otro tipo nos pone la cámara dentro del auto para enseñar el camino para llegar al templo desde la carretera. Y pues ahí está, muchas gracias. Ya con esto acabamos todos los comments, los 35 comments. ¡Wow! Eran muchos. Así es. Que a partir del próximo podcast se les avisa que nomás vamos a leer los primeros 20 comments. Lo que comenten después no va a ser leído. Así que por favor, como buen mexicano, pongas a hacer fila desde ahorita. Y por favor, no hagan 20 comments iguales, porque si no les dimos cortísima. Bueno, soy a continuación. Y nada, de yo lo leí primero. Sí, cualquier comment repetido no cuenta. Cualquier comment que no diga nada que valga la pena no cuenta. ¡Tabla! ¿Son Gohan comentó? No. Y si comenta Son Gohan, tabla. Oye, eso ya está. Si lo oye primero, tabla. Vamos a leer todos los comments, hombre, ya. Vamos a la sección. Ok. Ven a ver, hacer tabla. Claro que sí. ¡Ti, ti, ti, ti! ¿No? ¡Sí! ¡No, no! ¡Hay que volver! ¿Qué? ¿Por qué te vas otra vez? Sí. Muy bien, pues hoy tengo dos historias, no sé cuál quiera el micrófono. La primera. Empieza con la que sea menos cachonda. La primera. La menos cachonda. La mala, okay. La mala. Sí. Dejamos la sí, la más cachonda al final para que se quede prendida la gente. ¿Se siente la gente? El cuento se llama Algo Lejos. Había una vez un pueblo muy lejano, tan lejano que si una persona tuviera que llegar a él, pues tendría que iniciar el viaje desde el momento en que fue expulsado del vientre de su madre, cortar a toda prisa el cordón umbilical, gatear toda su infancia, caminar toda su niñez, toda su adolescencia, trotar toda su juventud, durante toda su madurez y toda su senectud, para apenas poder llegar a ese lugar y poner un pie en él. Hay quienes dicen que aún le faltarían 3 cuadras para llegar al sitio verdaderamente interesante de su pueblo. Pero si a punto de llegar el expedicionario quisiera desandar el camino, le haría falta aproximadamente una reencarnación y media para devolverse a su lugar de origen. Las dudas que nos quedan a lo mejor son: ¿por qué queda tan lejos de su pueblo? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué han intentado llegar a él? Bueno, si usted gusta este cuento y quiere resolver esos misterios, vaya. Wow. ¡Dele! ¡Bravo! Muy bueno. Vaya. El otro nos va a hacer aquí. Vaya la verga, Minnesota. Del podcast. ¿Ahora sí? Señoras y señores. Y estos señores... Fantasías animadas de... Quítese los audífonos, señores. Corra. Llévenle a sus perros, a sus señores, a sus primos. Llámenle a su señor. Ya va a empezar la sección que todo el mundo espera. Mamá, pon la grabadora que va a tocar el... ¡Uy! Ahora sí, esto es... ¡Deporte! ¡Chuy! ¡Deporte! Con su buen amigo Chuy Astorga. Muy bien, también tenemos deportes, ¿eh? ¿Cómo ves? Claro, pues vamos a empezar rápidamente. Deporte Chuy, con malas noticias. ¿Malas noticias, Chuy? Malas noticias. ¿Por qué malas noticias, Chuy? Tuvimos el miércoles el juego de vuelta en semifinales de la Copa Nissan Sudamericana. Qué bueno que aquí, como siempre, qué bueno que podemos decir Nissan. ¡Nissan! ¡Nissan! Qué bonito claro, que hago de la Nissan. No, nada más los hijos de la chingada, vamos a pedirles algo, una felicita. Estamos ya, haciendo perfecto. Propaganda, digo, aquí. Muy bien, las chivas de Guadalajara fueron allá a Brasil a jugar contra el Internacional de Porto Alegre con un marcador adverso de 2-0. Desgraciadamente fue demasiado equipo el Inter para las chivas, ganan 4-0 con un global de 6-0, pasan a la final. De las de Chivas. En la otra semifinal juegan en el partido de vuelta Estudiantes La Plata contra Argentinos Junior, ganan Estudiantes 1-0, global 2-1. Con eso pasan a la final, va a jugar Estudiantes La Plata contra el Internacional de Porto Alegre. Si gana el Internacional de Porto Alegre, sería el primer equipo brasileño en quedar campeón de la Nissan Sudamericana. Ah, claro que sí, ahorita decimos Efraín Rodríguez Forever, sí. Desgraciadamente el DT de la Chivas se dijo que desgraciadamente no va a haber calificado a ni a cuartos de final del torneo mexicano ni llegar a la final de la Sudamericana. Renunció por lo que había pasado antes con Jorge Vergara, que en pleno juego llevó a Ronald Koeman, director técnico, para asegurar ya casi que iba a entrenar el equipo el siguiente torneo. Pues como que no le gustó muy bien al DT, nos mandó la Vergara. Y sí, renunció y todavía el club no le ha aceptado la renuncia, pero sí se me hace un insulto de lo que le hicieron. También la selección mexicana jugó ese mismo día miércoles ahí en San Pedro Sula, en Honduras, con una llovidota horrible, con un juego muy accidentado, pierde 1-0 con un autogol contra Honduras. Al momento de que se acaba el juego en Honduras, toda la gente estaba celebrando, hasta los mismos jugadores. Toda la culpa se la echan a Sven Goran Eriksson, el DT. Y reciente, él no tiene la culpa como DT. Claro que no, él no jugó. Todos dicen que la culpa la tienen los directivos por haberlo traído a él. Pero no, digo, no ha tenido casi tiempo para traer jugadores. Y desgraciadamente expulsan a Gerardo Torrado y a Carlos Vela. Le puso una patada muy fea a uno de los jugadores de Honduras, lo expulsan. Entonces, con lluvia. Y pues, señores, ya quedó definido el hexagonal final, donde califican todas estas selecciones para ya el hexagonal final para calificar a Sudáfrica 2010. Califican de ese grupo donde está México y Honduras. Honduras en primero, México en segundo. Estados Unidos está calificando, El Salvador está calificando, Trinidad y Tobago está calificando. Y se me va, Costa Rica está calificado. El primer juego de la selección va a ser en febrero contra Estados Unidos en Estados Unidos. Señores, por favor, pónganse las pilas porque esto ya me está preocupando. Bastante. También tuvimos el domingo pasado final del Mundial Sub-17 femenil. Corea del Norte contra Estados Unidos. Señores, no lo puedo creer. Corea del Norte le gana a Estados Unidos. Increíble. Parecen niños las coreanas, en serio. No lo puede hacer, sí, le ganan a Estados Unidos. Ya, pero los gringos no pueden diferenciar entre un hombre y una mujer chino. Y desgraciadamente, digo, pues es el primer torneo mundial en fútbol que gana Corea del Norte, el tan odiado rival con su arsenal nuclear grande. Y pues no descansamos porque también este miércoles comienza el mundial sub-20 femenil también en Chile. ¿Cómo lo fue México? Jugaron el jueves contra Noruega. Desgraciadamente, una cosa que me admiro mucho de estas chavas es de que se ve que juegan con corazón, con ganas. Desgraciadamente les falta el fútbol. Perdieron 2-1 contra Noruega. Mañana juegan contra Brasil. Y el 27 de noviembre van a jugar contra Corea del Norte. O sea, nomás quieren que pierdan. Contra la República Popular de Corea. La tienen muy, muy difícil estas chavas. Déjame les digo de una vez los otros grupos. En el grupo A está el anfitrión Chile, Inglaterra, Nigeria y Nueva Zelanda. En el B está Argentina, Estados Unidos, Francia y China. En el C está Alemania, Canadá, Japón y Congo. Y en el D está Brasil, México, Noruega y Corea. Pues nada fácil, ¿no? Para estos chavos. Espero que puedan hacer algo. También hoy comenzaron ya los cuartos de final del torneo mexicano. Tigres y Atlante empataron a 1. La Cruz Azul empató 0-0 con Pumas en la Ciudad de México. Como ya mañana tenemos Santos siguiendo a San Luis y Toluca jugando contra... ¡Ay! No me acuerdo. Pero otra cosa, la bomba. Cuauhtémoc Blanco va a jugar con el Santos. ¡Bomba! Sí, ya lo dijimos, se puede. Ya hicimos que regla la cuarentemiña y todo el rollo. No, lo que pasa es que hay una regla en fútbol mexicano. Dice Sip que quedas con caca. Confederación Norte Centroamericana y el Caribe del Fútbol. Chico, ya le quedaron los nombres. Otra cosa que iba a decir es que al momento... ¿Qué caraco? Canaca. No, lo que pasa es que te voy a decir es que al momento de que se te lastima un jugador registrado en tu equipo y ya van a ser las finales, tú por la regla, gracias al reglamento, puedes elegir, puedes... contratado a otro jugador de emergencia. Este caso fue el de Cuauhtémoc. Delantero. Delantero, el Cuac. Órale, Cuau iba a ser su Cuauhtemilla. Se me hace muy extraño verlo en el Santos. 85 kilos de pura joroba. No, que no se ponga violento. No, está cabrón. Ojalá que de pura joroba deportiva, porque acuérdate que ya da pasos con la joroba. Es que ¿cómo joroba este que Cuauhtémoc? Bueno, ¿qué pasó, Mario? Bien, noticias. De la México contra Honduras, se ve que pierde, pero que pasa o no pasa la siguiente ronda. Ah, ya pasaron. ¿Sí pasa? en el hexagonal final pasaron como segundo lugar. Es que son tres grupos y de esos tres pasan los dos primeros. ¿Contra quién vamos? Mira, los rivales son Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Honduras y Trinidad y Tobago. ¿Y cuándo es la siguiente fecha? Empiezan en febrero. ¿Honduras te espera? Sí, así es que tienen tiempo para pensar las cosas. Para aprender a jugar. Yo apoyo al señor Sven Goran Eriksson. Desgraciadamente, en los medios de comunicación, dígase, pues los masivos Televisa, TV Azteca, le han pegado al pobre mister hasta por debajo de la lengua. Pero lo único, lo que tiene a favor este señor es que le pueden decir lo que sea, y es que los comentarios no le incumben, no le ni le afectan ni nada. Muy inteligente, señor. Pero bueno, con esto acabamos, señores, ahora sí. Esto fue ¡Ay, deporte! ¡Chuy! ¡Dale, señores! ¡Chuy Astorga! Estamos teniendo defectos de audio. Defectos de audio. Bueno, vamos a entrar en materia. Entrar en materia. Bueno, primero vamos a salir de este y entrar en otro. Entra en otra materia. ¿Qué estás pensando? Favor, yo no estoy pensando nada, solo estoy diciendo. De los albedidos, ¿verdad? Solo estoy repitiendo lo mismo que dijeron antes. Yo les quiero pedir un favor, ¿moderen su lenguaje? ¿Moderen su lenguaje? No. Por favor, señores, hablen con propiedad y con rectitud, chingada. Si han escuchado el programa de Radio de Bane, han escuchado hablar de la abuelita del programa, la abuelita de Lolo. Qué bueno, dije, le estaba pensando, sí. Desgraciadamente, la abuelita de Lolo acaba de fallecer. Le mandamos un pésame a la familia. Y bueno, no les puedo pedir un minuto de silencio porque sé que no lo hacen. Les pido 10 segundos de silencio por la abuelita del programa. Claro que sí, con aplausos porque se los merece, ¿no? Yo digo, para no los aplausos, sí. Bueno, que en paz descanse. Que en paz descanse. Pásasela bien allá arriba, por favor. Okay. Bueno, ya. Adelante, señores. Adelante. Ya puedes volver a saltar tu Florida. Continuamos. ¿Cómo vas tú con tu cuento? Cuento número 2 de una vez. Ya, adelante. Exagerada. Okay. Entramos en materia en el. Muy bien. Ahora sí. Listo, ya tienes el control. Llevo control. Perfecto. Empezamos. No, pues. Muy bien. Existió en un país llamado Rucalescas un señor tan anciano, pero tan anciano, que se confundía con las arrugas de la sábana en la que dormía. La gente lo buscaba para obtener sus consejos, pero las enfermeras batallaban para distinguirlo de entre las cobijas, al paciente de entre las cobijas. No mames. Su sabiduría era la que pesaba tanto que su cama parecía un trampolín a punto de troncharse. Era su sabiduría tan profunda que las palabras salían muy lentas de su boca. Era tan anciano que le atribuían varias cosas, entre ellas la invención de las carcajadas, la práctica de encontrarle formas a las nubes, el señalar a alguien con el dedo índice, eso lo inventó él, y el decirle shh a un perro. Gracias. Perfecto, gracias. Ese es nuestro vampiro violinista, ¿no? Buena onda. Y bueno, pues oye, vampiro, pues también te preguntaba, ¿dónde podemos encontrar tu página? ¿Tienes algún blog tú por ahí donde puedan comunicar o algo? Poemas. Está el enlace en changoleo.com. Pues sí, no, busquen en el lado derecho de los blogueros, ahí en la sección de blogueros, ahí pueden ver este vampiro. No tan fuerte, pero así llegan a la página. Y los que gustan pueden dejar un comentario. Acá Polanski quiere que saquemos las birrias. Dice, nomás no pelan a la selección. Dice, para acarrarla son malos. Saque las birrias, pues. Y Lundén nos dice que estamos en cámara lenta, pero pues sí, así funciona esto del... Es que Justin TV tiene muy mal este... Sí. No, lo que no sabes es que realmente nos estamos moviendo en cámara lenta. Lo que estamos haciendo es, estamos haciendo para despistar al enemigo. Claro. Y pueden encontrar a Hugo... Claro. Pueden encontrar a Hugo en vampiroviolinista.blogspot.com. Ahí está. Así es. ¿Qué más? Señores. ¿Qué más hay? Bueno, si quieres vamos a hablar de cómics. ¿De cómics? ¿Qué te parece? Voy a hablar con un cómic de fútbol. ¿Cómics para variar? Llamado Barnabás. Resulta que, fíjate, la historia del cómic ahorita, el autor para empezar es Guido Vallejos. Es un señor que nace ahí en 1930 allá en Chile, chileno. Dice el señor que comienza a dibujar a partir de los 12 años en plena Segunda Guerra Mundial. Wow. Hacía historietas con marinos y buques que se hundían en las pantallas y eso, a tiras de vaqueros. Dice que se la pasaba dibujando, pues ya que no había televisión y los cines quedan muy lejos. Y le divertía, ¿no? En el 1945, inspirado en los partidos de fútbol con sus amigos en la escuela, era un cómic llamado Cometas que relataba un partido de un punto de vista pues humorístico, ¿no? Dice que en el final todos se interesaban más en la revista que en los juegos. Esa situación fue un buen antecedente. El señor, mientras trabajaba con Correa Propiedades, fue moldeando a todos los personajes de Barrabases. Se demoró de unos 6 a 7 años hasta que llega una imprenta, se hacen 10,000 números de la Barrabases. Se edita por primeramente el 26 de agosto del 54 y relataba los juegos de fútbol de un equipo de barrio dirigido por el director técnico que le llaman el señor Pipa. Y pues tenía su personaje principal que era el goleador, de un chavo de nombre Pirulete. Y luego pues el señor dice que a los personajes, por ejemplo a Mr. Pipa, lo crea inspirado en un comentarista de fútbol chileno llamado Renato Gómez González, perdón. Y otros jugadores también ahí están basados en eso. Ya después dice que por cada número más o menos levantaba la venta de 25,000 ejemplares. Wow. Difícil ahorita. Uh-huh. Empezaron a distribuirlo por una empresa llamada Zigzag y después ya el litiaje se aumentó a 35,000 ejemplares. Dice que con lo que ganó pudo comprar casa, se compró un hotel y vivir tranquilamente. Le fue muy bien el señor. Uh-huh. Ya que era la primera revista de fútbol animada y un suceso, pues ahí en Chile. Ahí en la webcam tenemos el cómic abierto que tiene Chuy. Nomás tienes un número, ¿verdad? Sí, realmente es lo único que puede conseguir. Ahora, en Chile van como en la segunda época. O sea, todavía se publica. Segunda, tercera época, por ahí. ¿Y dibujado por la misma persona? Lo Vallejos todavía sigue dibujando. Tiene el estilo del dibujo, está bien padre. Los monitos me gustan mucho, ¿eh? Me recuerda así como a los super sabios de Germán Butzé. Así como una algo que ya no se hace. O sea, veo estos estilos como a lo mejor Condorito, los super sabios, y me suena, es más, me recuerda también a Mortadelo y Filemón. Ándale. Sí. Tiene mucha expresión estos personajes. Fíjate que había un problema con este cómic al principio, porque el equipo no tenía una nacionalidad, no había una identificación del equipo, ¿no? No tenía una identidad. Ajá. Después, pues por el éxito y la demanda de la gente, ya el equipo jugaba en Copa Libertadores, eliminatorias, y de hecho hasta fueron seleccionados chilenos, ahí defendiendo al equipo allá en el extranjero. Con la característica de que triunfaba en cualquier lugar, circunstancia, no sé. Como el supercampeón. Y después, fíjate que ahí te hablo lo riesgoso del cómic, ¿no? En el 55, a mediados del año 55, hizo perder al equipo a Barrabases varios partidos seguidos, los bajan a segunda división y de hecho venden a los principales jugadores del conjunto. Ahora le creo polémica. No, y dice que muchos los vendieron a Argentina, o sea, al rival futbolístico. Entonces ya empezaron a decrementar las ventas y ya después suben otra vez a la primera división, vuelven a retomar los viejos jugadores y ya vuelven a subir las ventas. O sea que dentro del cómic hay una historia que progresa, no siempre son los mismos personajes, claro. en situaciones que nunca cambian. Y lo más bonito del lugar pues es que hasta el nombre de donde venían los del equipo de Barras se llama Villa Feliz, ¿no? Ahí viven en Villa Feliz, que pues una ciudad que no tiene ni delincuentes o drogadictos, son buenas personas, no hay cárceles, cementerios. Dice, los personajes malos van a Villa Feliz, pero no se quejan, en palabras del señor Diego Vallejos. Llegan a ganar la barrabás y se intenta quemar el estadio hasta estar la ciudad, pero hay solo dos policías para toda la población. Pero nunca se están, ni se sabe dónde viven. También tienen sus rivales, por ejemplo, había uno que se llamaba el... ¿Cómo se llama? Tipo Bombas, donde tenían a la principal estrella, que era un chavo de apellido Cañoncito, que en un capítulo destroza el estadio de Villa Feliz, así a puros pelotazos. Lenta lo que era, y así, pero era una rivalidad deportiva muy grande, pero al momento de jugar todos en la selección era ya un compañerismo, o sea, veías cómo era, cómo existía el compañerismo, cómo existía la lealtad futbolística, no, quedó muy bonito ese cómic, a mí me gustaba mucho. Aquí en México llegó, compraron los derechos, y alguien más hacía la historia, pero se llamaba Pirulete, el protagonista, no pegó mucho, y fue cuando ya trajeron el cómic, el original. Muy bueno, señor, se lo recomiendo. Oye, una cosa de este cómic es que está hecho en Chile, ¿verdad? Ah, es totalmente. Pero luego lo traen a México y aquí lo publican. Ajá. Y me imagino que le cambian los modismos y las expresiones chilenas para ajustarlo a México. Con Dorito, así, ¿no? Ándale. Sí, sí. Sí, de hecho, se lee como cómic mexicano. Fíjate que, te voy a hacer un comentario aquí chiquito. Cuando baja el equipo a segunda división, y te digo que por esa razón bajan las ventas, Pepo, el otro de Condorito, le dice que le dijo algo muy cierto. Los héroes nunca deben perder. Mm. Y ya cuando vuelven a subir a la primera división el equipo, pues de las ventas. Bueno, pero está suave que también pasen por momentos difíciles. Pues es parte de la historia del cómic. Sí, por ejemplo, hay en este número que estamos al Vagabases, que es el número 10, hay una parte muy padre donde hay un chavo brasileño que juega ahí que se llama Garotinho. Y Pirulete, pues el chavo tiene miedo de jugar porque es nuevo en el equipo. Uh-huh. Y Pirulete se hace lastimado. ¿Sabes qué? Me duele la pierna. Pues metan a jugar a Garrapiño. Pues ya lo meten, pero el chavo todavía está con miedo. Y y pues el Pirulete pues quiere hacerlo jugar en el buen sentido de la palabra. Y Garro... le da valor para que juegue porque el chavo tiene miedo de jugar. Y Garrotinho es brasileño. Sí, claro. Y es un negrito, que es un... afroamericano, ¿no? De hecho, lo padre de la revista es que pues, como dibujado. En los Capulinitas, podías mandar tu foto y ahí te publicaban. O sea, en el caso de Barrabases, mandabas tu foto de tu equipo o de tu liga y ahí los ponían. Ah, estaba muy padre. Digo. Fíjate qué suave. En la primera página, cuando abres el Barrabás, dice Guido Vallejos presenta al equipo de Barrabases y lo vienen todas las caritas de los personajes y te dicen los nombres. Entonces, si eres lector nuevo, pues ya los vas conociendo. De ¿no? hecho, una vez preguntaban de dónde el nombre Barrabases. Uh-huh. Y en el cómic te explican de cómo le iban a poner al equipo. Y resulta que estos chavos están jugando en la calle y un señor se enoja y ¡van a ver! ¡Bola de Barrabases! Y vamos. Y dicen, ¡guau! Pues Barrabases, ¿no? Y ahí queda el nombre. Muy recomendable, si encuentran alguno de estos en una librería vieja o hay de segunda mano, pues cómprenlo, se van a divertir. Sí, totalmente. Sí. El estilo de dibujo está bien. Padre. Barrabás, referencia a Barrabás, aquel delincuente que es liberado para en lugar de que es Jesucristo. Ahí. Claro. Cuenta lo mismo. Claro. Mira, te voy a decir una cosa, estoy viendo a Garotinho aquí en Barrabás y me acordé de un asunto que les quería platicar desde la semana pasada, pero se me había olvidado. Andaba yo en el Barnes & Nobles, en El Paso. Es una librería de libros. Y andan empezando a editar los cómics de The Spirit, porque ahí viene la película de Spirit. Sí. Entonces, ¿sí saben lo que es un libro pop-out? ¡Wow! Sí, es una historia, lo abres y los dibujos salen, están como doblados así los cartoncillos. Realmente de género infantil. De género infantil. Están muy cotizados este tipo de libros para los coleccionistas. Si tienes un libro de esos antiguos, guárdalo porque va a valer muy buena feria en el futuro. Pues bueno, hay uno del Spirit, que es una de las historias, que probablemente es la de la película. Ajá. Que es una de las historias de Will Eisner, donde el Spirit se encuentra con su primer amor cuando era adolescente, ¿no? Y que también es una mujer fatal. Fatal fam. Lo curioso es que lo empecé a ojear, ¿no? Y digo, bueno, ¿dónde está Ébano? Para los que no sepan, Ébano es el achichincle de Spirit, y ajá, es un negrito, es el negro de Spirit, dibujado a la manera como un memín pinguín, básicamente. Pues ándale que lo encuentro, pero no lo encuentro como era, lo colorearon y lo hicieron güero. Ah, sí, le quitaron los labios gruesos. ¿Cuándo? Michael Jackson. Pues, le quitaron los labios gruesos, lo pintaron de otro color. Lo retocaron. Y lo retocaron, pero al otro lado. O sea, es un güerito. O sea, tiene un mechón güero y toda la cosa. Lo desblackfacearon. Entonces, me estaba yo bien sorprendido. Lo convirtieron de black trash a white trash. Una blancoplastía. Sí, y si tienen en sus manos, pues, si les toca ver ese pop-up book, véanlo. O sea, no sé cómo le van a hacer. A ver cuando salga la película de Spirit, cómo manejan a Evan, si es que sale en la película de Spirit. No, si es blanco y güero, ya no se va a llamar Evan. Ya no se va a llamar. Ay, para empezar. Se va a llamar Marfil. Para empezar, no creo que si sale en la película, no le van a dejar el nombre de Evan, ¿no? No. Porque no es políticamente correcto. No. Pero es un personaje bien chido, a mí me caía muy bien Evan, ¿no? Que lo interprete uno de los Wayne Brothers. ¿Por qué no? Oye, sí. Qué lástima que tengan esas ideas y lo hayan cambiado de esa forma tan tan horrible. Solamente lo cambiaron porque un afroamericano se quejó. Hice alguna búsqueda en internet y no encontré nada sobre alguna explicación editorial de por qué lo hicieron. No te van a explicar, mira. Uh-huh. Pero es bastante obvio eso. Es bastante. Pero bueno, así está la cosa. Dice, mande. No, adelante, adelante. Acá en el chat tenemos que Gerardito. Gerardito, saludate. Nos dice que su mamá no lo quiere dejar ir al Winterfest, que es este diciembre 14, es un domingo. Gerardito, yo hablo con tu mamá. En la ciudad de Chihuahua. Ya está usted bigotudo, pero yo hablo con su mamá para que lo deje ir. Y bastante. Acá me dice, ay, qué envidia, yo quería ir, pero tampoco me dejaron, no le dejaron ir al Winterfest. Todavía piden permiso. Como el Oktoberfest. Un saludo a Iron, llegué tarde, dice. Gerardito dice que nomás poquito. Y Iron dice, pinche película de El Diablo Viste a la Moda, estaba muy entretenida. ¿De qué se trata, Iron? Dinos. ¿Cómo se llama en inglés? The Devil Wears Prada. Devil Wears Prada, sí. Devil Wears Prada. ¿El Diablo Viste de Prada? Sí. Oigan, si tienen chance de ir al viste cine... De Prada. No. Tienen chance de ir al cine, vayan a ver la de James Bond, la de Quantum Salas. Ahí sale... No, no le hagan caso, Toño. No, vayan a ver la de Twilight. No. Pues sarcasmo, Sparkle Vampires, por favor, no. Mejor van a ver una película de ¿qué? Sparkle Vampires. ¿Sparkle? Güey, ¿no sabías? En el libro, güey, resulta que los vampiros pueden caminar durante el día, güey. Y no solo caminan durante el día, güey. El sol hace que brillen, güey, así sparkle, güey. Sparkle, es más, sparkle. La palabra que más dice respecto a los vampiros es dazzle y sparkle. ¿Cómo es brillitos, güey. ¿Cómo se hace un gesto? ¿Se supone que genera vampiros? Pues es que es una tipa mormona abstinenciosa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo quieres que se hace de vampiro realmente si lo haces PG-13? Deja tu PG-13, güey. Sparkle Vampires, güey. Brillitos, güey. Sparkle. Insisto, caminamos bajo el sol y brillamos. Yeah. We dazzle people. Hacemos que la gente se. Es que son vampiros reversibles, por eso. No, ni siquiera eso. Son vampiros fluorescentes. No, son vampiros escritos por una mormona abstencionista. Una mamona abstencionista. Mamona mormona, güey. Bueno, ya. No vayan a verla, mejor. No vayan a verla. Mejor renten Nosferatu y Shuta Sarushino. Si se van a enojar, mejor no vayan a verla. Si no vayan a verla, el churro que vimos, ¿cómo se llamaba? ¿Werewolf? O salía la tía May Inmortal. ¿Cómo? ¿Tía May Inmortal? La superabuela. La superabuela. ¿Cómo se llama? Skinwalker. Si quieren ver a la tía May vampiro, digo loba. Mejor rentenla. Sí, no vayan a verla. Quieren reír con la superabuela. Bueno, yo les decía que Quantum Musala sale Joaquín Cosío. Ajá, y a toda madre. Entonces, también Jesús Ochoa ahí de Chichincle. Sale Jesús Ochoa, así es. Entonces, sí, está viendo, esta semana que hablando de Cosío, estaba viendo de nueva cuenta la película de Matando Cabos. Ahí con Joaquín Cosío. Mascarita. Mascarita. Ching, no digas eso, porque te echan al caníbal, Ah, está buena la película, véanla. Sobre todo, una cosa que me da mucha risa del personaje del Mascarita es de que hay una parte donde está golpeando un chavo que... Me vuelve a hacer Mascarita en el caso. Sí, hombre, perdón. Y suena el teléfono. ¿Me fuiste un momento? Sí, bueno. ¡Eh, qué tal! ¿Cómo estás? Sí, un momento. Ahí te vas a quedar y me vas a esperar. ¡Vuelva! Sí, bueno. Ya, muy, muy correcto para hablar. Muy, muy chido, ¿no? Vean. Adelante. Muy bien, ¿con qué seguimos, por favor? Échame las de Moebius. Ahí va. Acá le estoy empezando a dar una releída a... Yo le digo John Girard. De cariño. Girard. Sí. John. Bueno, aquí tenemos uno de los personajes de John Girard, alias Moebius, que es Arzak. Sí, ¿quién quiere hablar sobre Arzak? Pues bueno, si quieren, pues en YouTube hay varios cortos animados de Arzak en Flash, están muy chidos, están muy padres. Sí. Están en español también, en español de España. Uh-huh. También están en inglés, en italiano, francés, alemán. Bueno, no tiene desperdicio. Exactamente, del idioma que ustedes lo busquen lo van a encontrar, están muy padres. Es un, básicamente es una especie como de guerrero, mago. Realmente no tiene ningún, no tiene ni pie ni cabeza, pero... Y todas sus historias creo no tienen, algunas tendrán algo de texto, pero... No tienen coherencia realmente, las medias historias son como... bien, yo veo Arza como un ejercicio de estilo de Moebius, más bien era algo que se aventaba, digamos, para entretenerse, pasar el rato y hacer algo bien marihuano. No, chéquenselo. No, pero está muy padre. Arzak, muy bueno. Tiene una historia donde él tiene un pterodáctilo que parece hecho de piedra. Es un pterodáctilo blanco, de martillo. Sí, de martillo, de piedra, pero como quieran. Y tiene una historia donde va volando y ve a una mujer muy bella. Bueno, se le ve un cuerpazo desde una ventana. A lo lejos digo, tengo que rescatarla. Así es, entonces... Pero está custodiada por varios monstruos y... Un monstruo. Y dice, ¡oh, it's a trap! Y... pues casi. ¿Y luego qué pasa? Y pues ya por fin, después de que pasó todos los peripecias, por fin llega con ella. La toma muy muy galantemente por los hombros, la voltea. ¡Oh! Tiene cara de perro y otras... No, está... Una cara de una criatura extraña. Una criatura extraña en ese momento. O sea, la y ahí tiene un mejor, ¿no? ¡Vámonos! ¡It's a trap! ¡Monta tu terráctilo blanco! ¡Chécala esta, Mario! ¡Chécala esta! Fíjate que... Eso y muchas aventuras marihuanas los dio Arzak. Yo lo primero que conocí en Moebius fue en el 98, fue por un catálogo que me llegó de España, de Norma Editorial. Y pues yo quería saber cuál, porque había muchos títulos. Había uno que por la portada no se me llamó mucho la atención, que se llamaba Made in L.A. o hecho en L.A., Los Ángeles. Después, renté en una librería El Paso, o sea, un libro de Pablo, creo que se llama El Alquimista, que no me lo llevé nada más por el nombre, sino por lo que decía abajo, decía con ilustraciones de Moebius. Dije, wow, y eran como acuarelas muy bonitas. Dije, wow, qué sí, bonito maneja las acuarelas este señor. Pero ya cuando vi realmente sus trabajos, bueno, gracias a Search, de los cómics que me prestó, y en los cómics que compré en Editorial Beat, que sacaron del Teniente Blueberry, dije, wow, está muy padre el manejo de colores, el manejo de personajes, y sobre todo todos los detalles que tiene. Pero curioso, yo no sabía quién era Moebius, porque nada más decía, en el nombre del autor decía Charlier Giraud. Dije, es que tiene dos personalidades Moebius. Porque no, mira, es que Charlier creo que es el escritor o el guionista, okay. Y Giraud, o sea, es que así firma. Uno es Giraud y el otro es Moebius. No, es que es Jean Giraud. Ajá, ese es Moebius, Jean o Jean, no sé cómo se llama. Es otra personalidad, tiene dos, digamos, dos. Bueno, es su nombre oficial y su nombre de batalla, su nombre de guerra es Moebius. Bueno, no, pero te diré que a veces dibuja como Jean Giraud y a veces dibuja como Moebius. No, lo que pasa es que él firmaba, siempre firmaba como Jean Giraud, hasta no me acuerdo en qué momento de la historia empezó a firmar como Moebius, fue cuando se le conoció así más. Chéquense el Historietas Podcast, los números anteriores, donde le hacen una entrevista a Moebius y habla en español, habla bien, ¿eh? Sí, pues explica sus ondas. Tiene que hablar español, digo, es la única manera de entenderle a Jodorowsky. Fíjate que también, ándale, porque imagínate, ha trabajado con Jodorowsky, creo que llegó a trabajar con Milo Manara, uno que se llama el Gaucho. Bungie en el cómic de Halo. Ah, sí, el verano indio. Fue el diseñador del personaje de producción en la película animada de Little Nemo. También fue diseñador de producción en El Quinto Elemento. Uh-huh. Si ven, los personajes son muy Moebius. Fíjate, Adrián me regaló una tarjeta de ilustración de Moebius. Y es una nave que tiene forma de una secadora antigua. Está muy padre. De Starship, secador de pelo. Está muy padre. Starship Dryer sería, ¿no? Es Moebius, inspirado por cualquier cosa que tuviera en su casa, lo convertía en un elemento fantástico. Así es. Yo la primera vez que tuve contacto con Moebius fue en un heavy metal que me encontré tirado de niño. Traía dibujos de Moebius y así como que wow. Te iba a preguntar, el de la portada de The Man from the Siguri es el que conocemos como el Mayor Fatal, si mal no ando, ¿verdad? El Mayor Fatal. Sí. Bueno, así lo conocí yo en español, el Mayor Fatal. Aquí lo tenemos en la webcam. Ajá. Es la segunda parte del Art Eye Garage. ¿Cómo sería en español? El garaje hermético. Ajá, el garaje hermético. Sí. Así lo pusieron en Norma Editorial. Es que son, aquí los traducen muy literal. Pues es una historia muy surrealista. Como todo. Y esta segunda es la continuación del Art Eye Garage, de lo que hace después el mayor Gruber. Bueno, para... yo sé que es continuación, pero pues la puedo leer independientemente y no parece. No se siente, no se siente como una continuación. Pero bueno, lo que pasa es que el mayor Gruber quiere regresar al Siguri, que es un ave donde comanda todo, ¿no? Y se topa, anda viajando por unas puertas especiales para pasar de una realidad a otra. Andale. Y se topa con una serie de incidentes que no se puede explicar. Claro que sí. Bueno, como diría, ¿cómo describirías el trabajo de Moebius? Como alguien lo escribió alguna vez, Moebius es una persona que flota en un mar de ideas. Uh-huh. Saca su pluma, bueno, su lápiz, su lapicero, que es su caña, lanza, uh-huh, y siempre pican. Pues yo creo que él dibuja algo así como del subconsciente, ¿no? Sí, o sea, bueno, no sé si por eso, bueno, trabajó mucho con Jodorowsky sobre los metabarales y todas esas ondas. Sí. Acuérdate de Lincoln, de donde salió todo el universo de los metabarales, ¿cómo se llama? El lama blanco. Sí. Híjole. Había uno que se llamaba Star Watcher. Sí, me gustaba mucho a mí personal, está muy bonito. Sobre todo la chava de la portada se me hacía muy linda. Es una serie de ilustraciones muy padres. Muy linda la chava que sale en la portada. Otra cosa curiosa de Moebius, cuando estás leyendo su jale, especialmente el del Garage Hermético y el Hombre del Siguri, es que pareciera como que eran entregas de 3 o 4 páginas a la vez. Ajá. Pero a veces el diseño de los personajes no es consistente. No, cambia. Como que se le olvida. ¿Qué dibujé la semana pasada? No importa. Un perro con un con un sombrerito de aviador. Entonces sí parece, se parece un poco al anterior. Así es. Ajá. Un poco curioso. Pero bueno, es como que va progresando el diseño del personaje a medida que va pasando la historia. Otro cómic, ¿dónde está el de Katsuhiro Tomo? Ahí está el de Domus o por aquí el ándale, pesadillas. Por cierto, Guillermo del Toro dice que lleva años tras los derechos de Domus. Espera conseguirlos y me gustaría ver una adaptación cinematográfica por él, la verdad. Claro, fíjate, ese salió en 1995 por Dark Horse Comics. Ya pasó hace rato, una serie de 3 números que se llama Domus, el sueño de un niño. Es de Katsuhiro Otomo, el creador de Akira. Ajá. Para aquellos, dice Irón que es un macho peludo y cabrón. Arriba los aguiluchos. Gracias. Okay, esta historia trata sobre unos extraños asesinatos que ocurren en unos edificios, en unos Infonavits gigantes. Infonavits gigantes, eso está bueno. Eso es lo que son. No, pues son unas estructuras masivas, son unos donde la gente vive, ¿no? Así es que se hace en Japón, los Infonavits son gigantes. Una mega infraestructura donde Killy tiene que encontrar a la gente que tiene los genes perfectos. Yes. Oh. Que sepa leer. Sí. Bueno, pues ahí hay extraños asesinatos desde los 70, no se explican cómo suceden, hasta que empiezan a investigar otra vez de nuevo los policías, y siempre se pierden objetos preciados por aquellos que han muerto. Ajá. Y hay un viejito que tiene poderes psíquicos, que es el que le da la madre a todos. Hasta que un día. Se muda al edificio una familia que tiene una hija. Ajá. Que, sorpresa, también tiene poderes psíquicos. Y parece que hay una especie de guerra interna ahí, ya no se lo vamos a spoilerar más, mejor léanlo, síganlo, torrenteenlo, lo que les convenga. De hecho, el viejito, cuando la niña llega a vivir ahí, va a hacer una de sus travesuras para asesinar a alguien, y la muchachita lo detiene, y no solo eso, lo regaña. Ajá, entonces, le pega su regaño. Léanlo también, o sea, está... Como es de Katsuhiro Otomo, está bien Akira el asunto, está sí, casi psíquico. Muy loco. Oye, ¿cómo está el frío aquí? Ya me está empezando a dar frío. ¿Cuál frío? Yo tengo aquí al lado mis calentones. ¡Ándale, papá! Está haciendo frío porque los hermanos acá, Caradura, están monopolizando el calentón. Muchos vatos. Sí, tenemos que decirle que esta noche está haciendo frío en Ciudad Juárez. Dicen que ayer estuvimos a menos 5 como a la de las 5. No lo dudo. Espero que no haya cenado cacahuates. No lo dudo. Mira, aquí Gerardito de Cro anda enojado con el fútbol. Dice, decepción tras decepción es la selección. Esa sí es decepción. ¡Ey! Como que rimó. Dice Irón, dice, juegan como nunca y pierden como siempre. Y lo dice Gerardito, cuando van perdiendo 1-0 termina ganando tu equipo 2-1. Acá le dice, pues sí, por eso temo que no lleguen al mundial. No, dice, ahorita me preguntó algo Gerardito que ya sabe mi opinión de algo. No, a ver, déjame leer tú aquí. No, no alcancé a leer. Vamos a ver. Pero bueno, no, chéquense no. esos cómics. Vamos claro. a ver. Dice Geraldito, yo me divierto apostándole a mi papá cuando juega América Santos. Wow. Wow. ¿Qué le apuesta al árbitro? Dice a Kane que tenemos que tomarle amor al fútbol para entenderlo. No te lo voy a entender. Geraldito dice, yo lo veo porque parecen luchas en lugar de fútbol. Sobre todo cuando el Cuau entra en la acción. Y lo dice a Kane, a los jugadores 2 que 3 están guapos. Órale. Dice Irón, el fútbol mexicano es mediocre en su totalidad. Dice, yo quiero saber la opinión de Chuy, dice Gerardito, con respecto al Cuau en los Santos. Vuélvelo así, Chuy, así rápidamente. Ah, pues yo le dije que está bien, es un... llega por emergencia. Ojalá que, pues, aporte calidad y experiencia. Ojalá nada más con que no se enoje, con eso está bien, porque le pega a alguien o le va a aumentar su mamacita a alguien, si lo hacen enojar. Cuau es el pateador emergente. Si no te acuerdas una vez que cuando lo demandaron en Estados Unidos porque estaba en un bar y un chavo le quiso pedir un autógrafo y lo aventó y lo demandó y tuvo que estar ahí yendo a algunos Estados Unidos al juicio. Wow. Y no, pues al último quedó en una compensación económica por parte de Cuau Blanco. Pues ándale. ¿Y el autógrafo? Y a unos autógrafos. Y un autógrafo. Oye, la foto de Galilea. Sí, pues que, y mis 50,000 autógrafos, ¿qué? Juega el deporte nacional de México y el chavo este está jugando el deporte nacional de Estados Unidos. Ah, okay. Las demandas. Oye, aquí tengo otro cómic que es más bien una colección de tiras de periódicos, de comic strip. El embajador que se llama accidental Gordo. ¿Así? Accidental Ambassador Gordo. Estas 40 a lo mejor. Y era un cómic donde el personaje era mexicano y tomaba lugar en México también. Es un personaje mexicano visto por los ojos grandes que ha vivido en Estados Unidos. Sí, fue alguien de origen mexicano que sí. Nació en Estados Unidos. Y lo interesante de Gustavo Riola es que esta persona trabajó en MGM Studios haciendo animación, trabajó con Tom y Jerry, trabajó diseñando villanos y personajes para los Looney Tunes y cosas así. O sea que tiene toda una trayectoria importante en la animación de aquellos años. Su persona, me gusta mucho su estilo, nomás lo que no me gusta es la manera de hablar de sus personajes, porque pues hablan como con un acento mexicano, o sea, así como Isis, mi señor gordo, así. O sea, que así como ustedes los han visto en las caricaturas, así hablan esos personajes. Probablemente de aquí es de donde sale la influencia. Él inventó todos los clichés en Estados Unidos de nosotros. Es muy probable por lo que estaba leyendo. Él inventó los entonces. Podría ser, no lo dudes ni tantito. El Gordo es un, ni siquiera tiene nombre, se llama Gordo el personaje. Gordo. Es un campesino que es muy bueno para sembrar frijoles. O sea, todos los frijoles que él siembra salen excelentemente bien. Como si nomás en México hubiera frijoles para sembrar. Y tortillas. Ajá. Y vive con sus animalitos, que son un perrito chihuahueño, un gatito y un gallito. Y tiene una mujer que siempre lo está persiguiendo porque se quiere casar con él. Y tiene un niñito, un houseboy que se llama Pepito. Pepito. Entonces, es que aquí está, desde un cachito. Como habla Pepito, dice, hello, my name is Pepito. Dice señor Dog, I live here and this hacienda with my uncle Gordo. And you know wanna know something? My uncle Gordo is the most bean, is the most best bean farmer of whole world. Well said, señor. Nobody can grow beans like Uncle Gordo. Nobody can cook beans like Uncle Gordo. And nobody can eat beans like Uncle Gordo. Well, very said, Mr. Morales. Es una Mexican fraud. O sea, Pepito es el sobrino del Gordo. Sí, es una gran fábrica de gas el señor Gordo, por lo que bueno, oye, como por cierto, ¿no han visto un programa que se llama Maya y Miguel que pasan en Puebla? ¡Guácala, cállate! Habla una niña de una familia mexicoamericana, pero está malísimo. Sí, fíjate, yo vi un episodio donde la abuelita hace unas tortillas, por decirte algo, hace una docena de tortillas. Ajá. Y se van a un día de campo y se le caen las tortillas al piso. Ajá. Y hacen un pedo a la familia de Maya y Ángelo como si fueran las únicas tortillas en el mundo. Ajá. Como si fuera oro lo que se les había caído. Because that's abuelitas tortillas. Ay, oh, Dios mío, es tan nefasto esa animación de Maya y Ángelo. Porque también hay otro un programa que sacaron en Netflix, donde a varias personas que están en, bueno, los Minutemen, sí, tienen esa idea de nosotros de que somos un tipo de personas. Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Bueno, tú que estás como Minutemen, que está ahí atacando a los migrantes, está atacando a su cultura, te vamos a hacer pasar lo que ellos sienten. Durante 30 días te vamos a quitar tus papeles. Ajá. Te vamos a poner a trabajar y te vamos a poner a vivir con una familia de inmigrantes. A ver, ¿qué piensas? ¿No eran de 30 Days con Morgan Spurlock? Así es. ¿Y qué pasó? Lo ponen 30 días, el tipo empieza con un odio, pero canijo, es que ustedes, en cuanto... Recuerdo que en una de sus confesiones dice, en cuanto yo salga de aquí, yo voy a hablar a migración y les voy a decir el número de la casa para que vengan por ellos. Sí. Pasan los días, se encariña hasta con la hija de la familia y todo, y cuando sale ya quiere regresar a su casa, el señor nunca más volvió a regresar con los mismos meses. Yo vi un documental muy, muy triste en el canal 3 en TVS. Ajá. Sobre los Minutemen y los mexicanos. Sí. Entonces, los que pasan ilegalmente, y luego sale un hombre, lo siguen desde México, un grupo de ilegales, de cómo, ajá, pasan por todo el proceso de pasar y caminar por los desiertos, y pues ahí va ese hombre, lo van siguiendo, hasta que se topa con los Minutemen, y ves a este hombre cansado después de haber pasado por todo, de juntar dinero, de pagarle a un coyote, de caminar por el desierto por días y días, y pues lo ves y te da una tristeza enorme. Y en el fondo está uno de los Minutemen a toda madre recargado en su troca del año con un café de Starbucks, café de toda manera. Y reclamándole a esta persona, ¿no?, de por qué invade su país, pero obviamente, o sea, esta persona nunca ha vivido en la miseria o en, ajá, pobreza extrema, y simplemente no puede hacer esa conexión porque no ha vivido lo que una persona que tiene que dejar su país y tiene que aprender otro idioma para ir a otro lado para tratar de vivir de una mejor manera tiene que hacer. Oye, ¿no te acuerdas ahí hablando de eso? Una vez en Good Morning America, una de las reporteras, que no me acuerdo cuál era, eso me lo comentó mucho un amigo de nombre Abraham, me contó ese reportaje, y dice, bueno, yo quiero saber por qué muchos mexicanos se van a Estados Unidos a trabajar, dicen que por el trabajo y que en México no hay, voy a ir, quiero ver qué tal está México, voy a la Ciudad de México, exactamente. Y pues ya, da su reportaje la señora al momento de llegar a México, pues ver el aeropuerto internacional, dice que está muy bonito, de primer mundo, le pide a un taxista que la pase por la Ciudad de México, dice la señora que no era para nada lo que ella pensaba de la Ciudad de México, pensaba en un ranchote grande. Al momento de que la pasean por la Condesa, la pasean por Perisur, ve lo que son embajadas, restaurantes, todo lo que es la Ciudad de México per se, pues se emociona, ¿no? Entonces ya y la pasea por su ciudad universitaria. Qué oportuno, ¿no? Y dice, ¿no? Y le dice así, bueno, ¿cuánto cuesta, en Estados Unidos es cara la educación universitaria, pero cuánto cuesta en México estar en la mejor casa de estudios de toda Latinoamérica? Claro, ¿no? Chingazos cada semestre. Y le dice, digo, no, pues sinceramente te cuesta 20 centavos el semestre. Y dice, no puede ser, ¿por qué está más? No, sí, pues es lo que te cobra la UNAM, pero dice, bueno, de aquí salen... muy bien preparado, dice, sí, es lo barato, y ya después le dice, bueno, sé que tienes hambre, te voy a llevar a comer tacos. ¿Qué es un taco para ti? Ah, no, pues una tortilla tostada con queso amarillo, carne, frijoles, y dice, no, te voy a llevar lo que es un verdadero taco, y la lleva a un local de tacos al pastor. Entonces dice, esto es un taco, sí, no es lo que te mencionas, sino esto es un taco, la tortilla, bla, bla, a ver, cómete una vez que si te gusta. Al momento que le da la mordida al taco, dice, qué bueno está, y se comió muchos tacos, madre. Entonces ya, le pregunto por qué mucha gente se va a México, de México a Estados Unidos. Hay mucha gente que generalmente en la mayoría de los casos no tiene educación, y al ver el sueño americano, dólares, ya inmediatamente se van, y ya le dice, oye, pero ¿por qué son tan...? Aquí no he visto en México ninguna persona en botas o en trocas con música a todo volumen, ni hablando con un acento así todo golpeado, ¿qué onda? No, pues que así nos vamos aquí en la Ciudad de México. mucha gente de las que vaya son las gente que viene de ranchos generalmente a trabajar, y al momento de que pues conocen el bendito crédito americano, pues se compra su trocota, le ponen sus sonidotes, se ponen sus dos cherotes y ya. Muy bueno ese reportaje, no, por falta de tiempo no tuvo chance de decirme más, pero muy bueno. Bueno, es que la gente que cruza ilegalmente a México es gente que de muy bajos recursos, que no le queda de otra, entonces esa es la gran masa de gente que emigra de manera ilegal. O sea, una persona con millones de dólares no va a emigrar de esa manera, ¿no? O millones de pesos. Sí. Pues sí. Pero bueno, es otro asunto. Anda, esta es otra historia. Oye, aquí Batman. Tengo otra vez, en la webcam tengo un libro bien interesante que se llama Batmanga. Batmanga. Ahora que anduvimos... Sí. Se lo han comentado mucho en la blogósfera de los cómics. Sobre todo porque... pues realmente habla de lo que es el fenómeno de Batman en Japón, los mangas de Batman en Japón. Ahora que anduve en la Comic Con, fuimos precisamente a la presentación del libro de Batmanga, y estuvimos Mike, Ceci y yo, y ahí estuvo el autor, que es Chip Kidd, que él se dedica precisamente a coleccionar parafernalia de Batman, y un día dice que buscando en eBay encontró un carrito, especialmente lo que son juguetes de Tintoys, de latón. Y consiguió, después de luchar mucho en un bid de eBay, ganó un carrito que tenía un Batman. Ah, qué buena onda. Entonces dice que ya lo iba a pagar cuando le llegó un email de otra persona que también es un coleccionista. Ajá. Y le dijo, "No, ese es un no es real, no es auténtico", y ya le explicó por qué. Y se hicieron amigos y empezaron a comparar notas, y resultó que los dos eran grandes coleccionistas de parafernalia Batman, y especialmente parafernalia Batman en Japón, porque en los 60s hubo un gran boom de en cuanto a Batman se refiere. Gracias a la serie de televisión de Adam West. De hecho, el arte que empezó a salir es un arte donde se puede ver un Batman japonizado, pero muy a la Adam West. Ajá. Es el Batman con cejas azules en el casco y en la máscara. Está bien curioso porque vienen tantas fotos a la manera japonesa, o sea, como ustedes se puedan imaginar un manga, no es fotos, imágenes así como muy a la japonesa, como de películas. Tenemos a un Robin en un carrito chiquitito, que luego se ve aquí un cuadrito que el carrito tiene como filo y sirve para cortar árboles. Tenemos un Batman con armas láser, o sea, trae pistola, mira este. Muy Power Ranger ese Batman. Trae pistola de Batman y está luchando contra un helicóptero con cabeza de cráneo humano. ¿What? Sí. Entonces... Está surrealista ese pedo. Hubo un manga, dibujado por... Mira, tenemos un Batman que se transforma poco a poco, muy a la Power Ranger de Bruce Wayne a Batman. Y brinca en su batimóvil que lo conduce Robin. Ah, Robin te has hecho. Ajá. El arte que salió de esos años está muy a la manera de los años 60 de Batman. O sea, está tomado está levantado de los cómics de Batman, pero está japonizado. Está hecho por Jiro Kuwata. Jiro Kuwata, que tuvo mucho que ver con un personaje que se llama Ape Man. Él fue uno de los. Ocho Man. Sí, era el dibujante. No solo eso, sino que había una bola de juguetes de Batman. Y en este libro lo pueden ver. Y lograron conseguir mangas de Batman y traducirlos al español. Wow. Al inglés. Y pues es un Batman muy muy diferente a lo que a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? De... Sí, pues pelea contra tipos con cara de calavera, así bien raro, tipo Red Skull, pero más japonesa. ¿No os puedo prometer al Batman de aquí a familia? No. El enfoque más que nada es en el Batman de los 60, estamos hablando de... De hecho, Batman Adam West, y ahí está Batman, agarrado y puesto en manga. Ni siquiera es el Batman Bob Kane. Sí. No, es Batman Adam West. Puro West. Sí. Según esto, Japón compraron los derechos para poder hacer sus propios cómics de Batman, entonces ya empezaron a sacar sus propias versiones. Por ahí hay un Joker que está bien chido, mira, aquí está. Ahí está, con su... Que es una estampita de correo, no sé. Sí, parece una estampita de correo. Está suave. Y trae una especie como de serpientes y escaleras de Batman también. No sé. Muy completo. Sí, está raro. ¿Sabes? Ahora, este es el soft cover. El hardcover nos dice el mismo autor, Chip Kidd, que Mira, está su Batman en su carrito Tintoy de latón. Uh-huh. Ahí está. Este, que el hardcover trae 30 páginas más de Batmanga. Para su disfrute personal. Por menos dinero. Sí, sí. Batman. Entonces, si son fans de Batman y Batman quieren saber qué onda con Japón y Batman, Batman, pues órale, lléguenle Batmanga de Chip Kid. Ahí está. ¿Cómo se dice Batman? Batman. Batman. Batman. Batman. ¿Qué más? ¿Qué más? Batman. Ya como que ya. No, hace muchos años surgió un juego para Super Nintendo que se llamaba Harvest Moon. Prácticamente para todas las consolas han hecho una versión nueva. Me gustaba mucho ese juego. Me gustó en el Super Nintendo, me gustó en el 64 y lo dejé de jugar. Porque dije, no manches, es lo mismo. Aquí me pasó el dato de que probara un juego que se llama Rune Factory a Fantasy Harvest Moon. Y ya empezó atrás con el vicio. Es lo mismo, pero ahora con la novedad de que ahora puedes equipar espadas y pelear contra monstruos. Entonces, como que sí está distinto. Está chido. O sea, realmente le quita un poco el tedio tradicional de los Harvest Moon de que tienes que estar cultivando todo el pinche tiempo. Y le agrega el tedio de tener que estar peleando contra monstruos para subir de nivel para pelear contra otros monstruos más. Que te permitan comprar, conseguir dinero para comprar más cosas, para sembrar más cosas en tu granja. ¿Final Fantasy? No, no, es más como que Final Fantasy mezclado con Harvest Moon. Solo que sí tienes que cuidar tu granja porque es lo más importante. Entonces es como que lo mismo. ¿Para qué plataforma? Para 10. Órale. Está bien, está, a mi definición está bien pinche. Oye, pero está suave. También te puedes casar en este jardín. Sí, también. Sí. Y puedes serle infiel a tu esposa y toda la cosa. Eso sí no sé. Eso sí no sé. Nosotros no podías. Bueno, había uno para el... para Game Boy Advance, donde hubo como tres para Game Boy Advance. ¿Cuál era? Había una persona que era la diosa. Siempre hay una diosa, chulo. Bien difícil, en cualquiera de los tres era bien difícil conquistarla. Y cuando la conquistabas, ella podía dejarte cuando ella quisiera. Ah, sí, muy difícil, pero estaba muy cañón. Bueno, ¿qué más, señores? Bueno, ahora sí, el platillo fuerte que es... Sí. Vamos a hablar sobre el Room de la Semana, un juego que yo conocí en arcade. Y que ya por fin después de un rato me lo pasó como emulador Sergio. Se llama Sunset Riders. Ya no hemos hablado de eso. Que básicamente era un beat'em up shooter muy bueno, donde escogías a uno de cuatro personajes. Es un side-scroll shooter. Como en la vena de Castlevania. Digo, no Castlevania, sino Contra y Metal Slug. Orientada con ambiente en el oeste. Exactamente. Con ambiente en el oeste. En el que podrías escoger a Ryu y Ken de la historia, que básicamente eran dos vaqueros güeros. Uno se llamaba Billy y el otro se llamaba... Billy Cormano, que era... Billy era pistolero. Ajá. Era de color amarillo, ¿no? El traje de Billy, o azul, creo. Ahí te digo exactamente. Cormano, que era... usaba rifle con expansivas. Que es la que yo prefería, y había otro personaje que también usaba acá rifle, dos con rifle y dos con pistola. Dos pistolas. Mira, para empezar, el amarillo era Steve. Ajá. Y luego Billy era el azul. Ajá. Bob era el verde y traía rifle. Ajá. Y Cormando, tiene razón, era el mexicano rojo. Mexicano rojo con su zarape y su sombrero. Ajá. Están bien chidos, estaban divertidos, estaba muy difícil así es. Oye, ahorita apenas pude pasar el jefe primero con Load State, Save State. Ahora lo jugamos. Es el que trae una rosa en los dientes, ¿no? Es el último, el Richard Rose es el último. Órale, es Chuy. Pues mira, es muy disfrutable. Ya que estás hablando de Sunset Riders, en el Super Nintendo salió uno muy parecido, además de que salió Sunset Riders, salió una versión que se llamaba Wild Scouts Voice of Moo Mesa. Caricaturas. Sí, cómo no, muy bueno. Hicieron un videojuego para Super Nintendo con esos personajes, que son unos toros vacunos ahí, vaqueros. Pero muy al estilo de Sunset Riders. Así es. Entonces sí, está muy divertido, trae buenos tiempos. De jefes había dos que eran demasiado difíciles. Ajá. Uno era el Chief Wigwam, que era ya cuando entras a la reservación india. Ajá. Lo malo de él es de que no te le podías hacer mucho los disparos porque te alcanzaba con uno de los cuchillos, o sea, tirar el cuchillazo. Uh-huh. La bronca era al momento de saltarte, tirar tres cuchillos, tenías que estar exactamente en medio. Y no te, y o pues tenías que, si querías arriesgarte una barridita, porque te puedes, si hacías abajo salto, se barría hacia enfrente, depende, sí, del lado que estuviera apuntando el personaje. Ese era muy difícil. Y el, ¿cómo se llamaba? El Paco Loco, que era el penúltimo, era uno que usaba una ametralladora. Ah, eso está bien. Y cuando lo vencías te decía, hasta la bye bye. Bye. Y el último, que era Sir Richard Rose, nada más tiraba un balazo, la bronca es que se movía muy rápido. Y cuando decías, ah, ya lo maté, no, se levantaba y se quitaba una placa de metal en el pecho. Y se ponía más rápido y dices, no, ya, es, se ponía ya imposible el juego. Sí, estaba medio dolor. Su velocidad. Bueno, sí, es bueno. ¿Sí? No, yo recuerdo ese juego porque me llegó a costar mucho y no a terminarlo, el maldito. Pero estuve en visión un rato con él. Estaba muy bueno. Bueno, pues bájenlo para su emulador de MAME. Se llama Sunset Riders. Así es. Mario, ¿no querías hablar sobre la interfaz nueva del Xbox 360? Ah, muy chida. Sí, sí. Hoy, el miércoles 19. Why no time? Cuando te conectabas a... Cuando prendías tu Xbox y te conectabas, te decía que había una nueva... Why no time? Una nueva interfaz para el Xbox. Sí, no llevo mucho tiempo. La interfaz salió apenas el miércoles. Bueno, miércoles oficialmente podías obtenerla mediante un foro. Del que está dirigiendo, bueno, que dirigió la. Pero en cuanto te conectabas, te decía que había un nuevo update. Te decía que. Pues, para nosotros es tan larga. Hacemos la larga. Se ve mejor, sí. El rollo es de que por hacerlo mejor le quitaron funcionalidad a las pestañas. No. Antes, por pestaña tenías de 5 a 6 opciones. Y aquí, por cada pestaña, tienes una opción. Pues tienes que estar moviendo. Okay. Y sí, descaradamente le copiaron los Mii a Nintendo. Así, descarada absolutamente. Ajá. Pues sí, lo mismo va a ser. Pero acuérdate que estos los puedes vestir con ropa. Sí, yo digo que le hicieron el cambio. ¿Por qué los hacías antes? En los Mii, nada más le cambias el color de la camisa. Entonces, al interfase, yo no le quiero llamar INXI. Le quiero llamar Windows Vista. Windows Vista. El Windows Vista. Sistema operativo Vista. Ajá. ¿Eso es todo? Pues sí. Bueno, estos mis los puedes customizar. O sea, puedes... Tienen mucho más opciones que los del Wii, ¿no? ¿Cómo se llaman aquí en Xbox? No se llaman misos, claro. Avatares o lo que tú quieras. También les leyeron desde que ya puedes ver películas por medio de Netflix. Y cada sigo descubriendo otra cosita. Sí, sí, sí. A mí lo que no me gustó. Yo esperaba una actualización de los juegos de Xbox original, pero dicen que ya hasta ahí llegó la lista. ¿La actualización de qué, perdón? De juegos de Xbox. De la compatibilidad de los juegos del Xbox original. Entonces, sí, pero ya no. Ya no. Ya está ahí llegó. Y una cosa es que sí, creo que te da la opción de poder instalar tus juegos al disco duro, ¿no? No lo encuentro por ningún lado. Bueno, está la opción por ahí, ¿no? Eso fue lo que más me... Solo que no instalen Halo 3 porque ya dijeron los de Bungie. No instalen Halo 3 porque si no va a correr más. Pero amazing. Yo no encuentro dónde está la opción para cargar los juegos al disco duro, porque sí me dijimos que había probarlo, pero con tantas ventanas por todos lados, no encuentro. Mira, para encontrarlo, lo primero que tienes que hacer es conseguir una cabra virgen. Bueno, ya. Que te dé cajeta. Tardé un día entero en encontrar dónde estaban los videos, porque hay tantas pestañas que te pierdes. Órale. O sea, pierde fácil un 80% de funcionalidad, tanta pestaña. Pero te acostumbras, ¿no? Todavía no me acostumbro. Entonces, yo siento que... Sí, yo siento que el texto lo hicieron más chico. Si no tienes una... Una televisión HD, a lo mejor es más difícil leer el texto. A ver, el a ver qué dice. Me imagino que lo van a ir mejorando conforme pase el tiempo. Hay una cosa, cuando conecto en línea, ya salen tuyos, salen otros conocidos de los que tienes agregados. El fondo siempre le sale diferente. ¿Cómo cambias lo del fondo? No tengo idea. Porque el tuyo sale con una batería o un robot, no me acuerdo. Ah, sí, y sí. Y el otro sale un avión y así, cosas así. A lo mejor son random, quién sabe. Yo lo vi. ¿Has visto el mío? No me acuerdo ahorita, francamente. Pero que ya escriban el mío, porque ya he entendido no lo puedo ver. No puede ser. Un Gundam para que estés contento. Yeah. Hay un Gundam detrás de ti. Ya te van a Eso fue mentira, pero no le entras. Sí, no le digas que no. A los que te quieran agregar, a los que te quieran agregar en Xbox Live, ¿cómo te pueden agregar? No. Él quiere vivir en su soledad absoluta sin mí. No, tengo amigos. Ya no tengo la, ya se acabó la tarjeta, entonces... Pues sí, sí. No tengo vida. Y si vale la pena, un rápido de tarjetas de Live, sí vale la pena. Ya no cuesta tan caro, creo que ahora es $4 y centavos por mes, ¿no? No, sigue a $10 por mes, ¿no? No, ahora está, lo que yo vi era 4 y cacho por mes. Mejor, sí vale la pena. Sí. Sí, man, los $10 sí vale la pena. Sí, sí, sí, si te la pasas todo el día ahí. Sí, sí vale la pena. No, bola de idiotez que dicen por los micrófonos y tú gritas y te apagas haciendo cosas y se pone bien chido el juego. Órale. No es lo mismo jugar así solo con 4 compas ahí en una consola que jugar contra 16 güeyes ahí haciendo desmadre. Órale, perfecto, man. Así es, entonces cuando todos seamos millonarios y tengamos nuestro podcast, vamos a grabar. Digo, tengamos nuestro Xbox, vamos a grabar un podcast jugando un juego en co-op en línea. Sí. Y nos vamos a grabar al mismo tiempo. Pero que yo empecé a jugar un juego en línea. ¿Cuál? Se llama Atlántica Online. ¿Qué tal? Bueno, está chido. Pues prácticamente trata sobre eso, como que un universo alterno, ¿no? La realidad que conocemos, donde supuestamente Atlantis sí existe y dejaron como que un secreto por ahí, que tu objetivo es encontrarlo, entre comillas. ¿Es gratis o qué onda? Es gratis. ¿No hay que pagar mensualmente? No, hay que pagar nada. Es 100% gratis el juego. No, de hecho sí es gratis, eso no. Todo. Puedes comprar ítems por dinero, pero... ¿Dónde lo pueden bajar? ¿Quién lo usa? No sé dónde lo pueden bajar. Les dejo el link en los comentarios. ¿Cómo se llama? Atlántica Online. Está chido, porque en lugar de ser tu monito nada más, eres un monito que compra mercenaries. Y las peleas son turn-based. Palabras, primero tienes los amigos y luego todos tú. Pero tienes límite de tiempo para escoger tus acciones. Tienes que estar en chinga. Está chido. Ahorita tengo que ir a matar tengo que ir a matar un árbol gigante. En un bosque encantado. Estoy en Corea. Right. Y estoy nivel 3. Es lo que llevo, está chido. Cada semana les voy a decir que es top por el juego. Y tengo 5 mercenarios. No, 4 mercenarios. Está chido, no sabes. Está muy divertido, está más light. No sientes esa extraña adicción por tener que jugarlo todo el tiempo como World of Warcraft. Uh-huh. Pero tampoco sientes que lo vas a dejar ahí botado sin jugarlo un mes o dos. Sobre todo cuando tienes compas que también están jugando. Está chido, está divertido. Lo recomiendo. Ajá. Y por último, para cerrar el de un internet al que adivine de dónde es la música de fondo que estamos oyendo ahorita. Es un jueguito. Órale, ya lo estoy viendo. Wow. Sí, a ver. No voy a decir nada. No vas a decir nada, pero sabes cuál es, ¿no? Sí, se me hace que sí sé cuál es. Bueno, muchachos, pues yo creo que ya. Ya estuvo por esta vez. Sí, pero no. Acabamos ya. Y se acabó el podcast. Gracias por escucharnos. Perfecto, gracias, señores, por escucharnos. Gracias a todos los que están en el chat. Adelante. Okay. Nos vemos la próxima semana en otro Shangoleón Podcast. La próxima semana, revive ya. ¡Ya estamos! ¡Club! ¿4 y 5? ¡Vámonos! Nos está cargando. ¡Oh, Dios mío! Se trabó. ¡Ya valió madre! Se llama Super al Este. Super al Este. Yo pensé que era Star Soldier, fíjate. Hijos, güey. No, güey, por favor, no, güey. Espera. Todos estamos transmitiendo, ¿verdad? Estamos broadcastando. Ahí vaya. Tranquil. Buenos días. Yo dale eso. Ya, se grabó. Se grabó. Pero entonces no se tiene. Dale stop. Ya se acabó. Stop. Why did you try to hurt me? I got to know. Did you really wanna kill me? Tell me why. girlfriend, it might be give me two. Tell me what, tell me what, tell me what. How old you are? I'm in the world. Tell me what, tell me what, tell me what. I'm out of all if I wait in on the common way. I'm all if I wait in on the common way. Cause we can't take no more of this at all. Look at me, can't take no more of this at all. And we the Nazi side. They follow like sheep in a wolf clothes. They follow like sheep in a wolf clothes. Esto fue Chango León Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.